Job se mantuvo fiel en todo ese tiempo. Él era un creyente sólido y fiel del Señor. Como sucedió con Isaías y Pedro, el tener una vislumbre de la santidad y del poder de Dios fue suficiente para que Job se humillara al reconocer su propia pecaminosidad y pequeñez. Así somos todos los seres caídos, dañados por el pecado, cuya naturaleza misma nos pone en conflicto con Dios. Por eso, ninguno puede salvarse a sí mismo, ninguno puede hacer suficientes obras buenas para merecer ningún favor ante Dios. Por eso, todos, aun los mejores de entre nosotros, los que como Job son perfectos y rectos y temen a Dios y se apartan del mal, necesitan gracia, necesitan un Salvador, necesitan a alguien que haga por ellos lo que nunca podrían hacer por sí mismos. Afortunadamente, tenemos todo eso y aún más en Jesús. Imagina que ahora mismo estás frente a Dios. ¿Cuál crees que sería tu reacción?